los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Muy bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. 90.5 FM es nuestra frecuencia modulada aquí en Radio Universidad Veracruzana, la radio de nuestra máxima casa de estudios desde la capital del estado de Veracruz. Les mandamos un cordial saludo y les damos la bienvenida a este su programa La Ensalada. A nombre de mi queridísima Sol, de Dani, Lupita, Miriam, Sari, Anita, Ceci, Héctor, Lupita, Antulio y una servidora, Citlali Aguilera, pues sean todos bienvenidos nuevamente. Y pues nada, estamos aquí en noviembre ya, en el penúltimo mes del 2018, y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes para abordar temas de agricultura, de alimentación, sobre sustentabilidad también. Y recuerden que todos ustedes nos pueden mandar algún comentario, alguna pregunta, aquello que ustedes quieran compartirnos es más que bienvenido. Estamos al 818-0923, al 817-5115 y al 817-5117. Esos son los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana y el WhatsApp, por si también nos quieren mandar alguna fotografía, algún audio o también algún comentario, lo pueden hacer al 2281-0404-77. Así es como comenzamos La Ensalada. Vamos a ver quiénes son nuestras invitadas del día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bien, pues aquí el día de hoy en La Ensalada hay biotecnología, agricultura y ciencia. Y es para mí un honor poder recibir a la doctora Dora Trejo Aguilar. Ella es decano de la Universidad Veracruzana. Bienvenida, queridísima doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Citlali. Buenos días. Gracias por la invitación. Por fin se nos hizo que estuviera aquí en La Ensalada, ¿verdad? Sí. Esperemos que no sea la primera ocasión, porque de verdad que creo que toda su experiencia y trayectoria es muy importante. Bueno, sabemos que la visibiliza y la socializa en otros espacios, pero bueno, para el auditorio de La Ensalada yo creo que va a ser bastante enriquecedor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros la maestra Yajaira Baeza Guzmán. Ella también, como la doctora Dora Trejo, pues trabaja en la investigación y la docencia en la Facultad de Ciencias Agrícolas. ¿Cómo estás, Yajaira? Hola, muy bien. Feliz de regresar. Sí, tú habías venido a hablarnos sobre hongos, ¿no? Hongos comestibles, sí. En alguna ocasión, sí. Exacto, en hongosto, en algún hongosto. En hongosto, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Y también se encuentra con nosotros una estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad. Estoy hablando de Fabiola Pérez Andrade. Ella es bióloga y, bueno, pues está ahorita cursando esta maestría de la Universidad Veracruzana. Fabi, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, y mucho gusto, Citlali. Gracias. Qué bueno que estás por acá. Bueno, y además aquí en La Ensalada vamos a tener a una colaboradora de Siembra UV, quien nos invitará al ciclo de cine ambiental que se lleva a cabo desde el huerto, desde adentro del invernadero escuela. Se hace la proyección de cortos y largometrajes en materia ambiental. Además, hablaremos vía telefónica con una periodista de ciencia. Ella se llama Aleida Rueda y además pues es vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y bueno, nos platicará sobre un reportaje que hizo sobre la flor de cempasúchil. Pensamos a veces que solamente pues tiene una función mágico-religiosa y ornamental, ahora que es pues las fechas de Todos Santos, y sin embargo, a través de su indagación periodística, se da cuenta y nos comparte cuál ha sido la historia con la ciencia que ha tenido esta especie que a todos los mexicanos nos interesa. Estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Recuerden que nos pueden estar escribiendo a nuestro WhatsApp 2281-0404-77 y a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y como ya es tradición de la ensalada para todos nuestros invitados que nos visitan aquí en los micrófonos de Radio V, nos tienen que compartir qué desayunaron el día de hoy. Bueno, pues yo desayuné un jugo de mandarina. Ya que es temporada, ¿verdad? Hay que aprovechar un plato de papaya y un emparedado de pavo con lechuga. ¡Ay, qué rico! Bueno, qué y bueno. El café que no puede faltar. El café que no puede faltar, si es de la zona, mucho menos. Claro. Sí, ¿no? Muy bien. Yajaira. Bueno, yo desayuné unos huevitos revueltos con frijolitos, mis respectivas tortillas y mi café. ¡Qué rico! Americano. También un café. Sí. Qué rico, qué delicia. ¿Y por acá, Fabi? Bueno, yo no puedo decir lo mismo que ella, ya que yo estoy desde temprano en la facultad, solo tomé un yogur y ahí me vine para acá. Híjole, solamente un yogurcito. Bueno, pues esperemos que todos los que nos están escuchando en estos momentos hayan tenido un buen desayuno como la doctora Dora y la maestra Yajaira, y que sean pocos los que tengan un desayuno como Fabi. Espero que saliendo de aquí me vaya a desayunar. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, tenía yo contemplado, dije, no, voy a la facultad, dejo mis cosas, regreso, desayuno, pero... Me dijiste, ¿sabes qué? Vente para acá. Bueno, pues así es como comenzamos la ensalada. Ojalá que ustedes también hayan desayunado o que lo estén haciendo y que sea nutritivo, saludable y sobre todo significativamente apropiado y cultural a nuestra zona. Bien, pues ahora sí nos vamos de lleno al tema del día de hoy con nuestras expertas para hablar sobre biofertilizantes. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bien, como ustedes ya escucharon, está la maestra en ciencias Yajaira Baeza Guzmán de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Ella tiene formación como bióloga y tiene una maestría en ecología forestal y ha dedicado su trayectoria al estudio de micorrizas en el manejo forestal. Además, se encuentra aquí en el estudio la doctora Dora Trejo Aguilar, bióloga egresada de la Universidad Veracruzana y maestra en ciencias. Es maestra en ciencias por parte de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y docente en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Trabaja en el sistema para la producción del inóculo de hongos micorrízicos arbusculares y su uso potencial como biofertilizantes para la producción agrícola. Esto durante más de 25 años de investigación. Como les había comentado, ella es decano por parte de la Universidad Veracruzana, ha publicado distintos artículos respecto a esto. Y bueno, de verdad que para mí es un honor tenerla aquí en la ensalada, porque más allá de su trayectoria, en algunos momentos nos ha tocado coincidir y convivir, y es una persona con una calidad humana, con una alegría, con una elegancia, que bueno, yo creo que a través de la radio se va a poder proyectar y transmitir todo esto que ella es. De verdad, nuevamente bienvenidas y muchas gracias por estar aquí con nosotros para poder platicar sobre los biofertilizantes, que de repente escuchamos esa palabra, de repente se hace una moda el manejo a través de mecanismos sustentables de sistemas agrícolas, y de repente escuchamos a unos orgánicos por un lado, biofertilizantes por el otro. Entonces, no sé si nos pudieran compartir sobre qué es un biofertilizante. Bueno, un biofertilizante es una sustancia compuesta de microorganismos vivos. a diferencia de los abonos, que son ya materia en descomposición y que durante el proceso de degradación o mineralización de estos se reciclan los nutrientes al suelo para que puedan ser absorbidos por la planta, pero son cosas distintas. En un caso, en el caso de los biofertilizantes, los microorganismos están vivos. Uh-huh. Y así es como se aplican y es como funcionan en apoyo a la producción de los cultivos, básicamente. Y tendríamos antes tal vez que hablar sobre la importancia del empleo y del uso de biofertilizantes frente a una agricultura convencional, frente a una agricultura que tal vez degrada en vez de resolver y dar solución a los problemas que enfrentamos en la actualidad, ¿no? Bueno, pues actualmente sí hay una moda, y qué bueno, por el uso de los biofertilizantes. Por allá de los 90s empecé a buscar empresas que se dedicaran a la producción de biofertilizantes en el mundo, y apenas encontraba tres, una en Brasil, otra en Colombia y una en Estados Unidos. Hoy en día hay una gran cantidad de empresas que se dedican a la producción de biofertilizantes con hongos micorrícicos, pero en México pues también hay más de 20 empresas que hoy se dedican, y fueron pocos años, ¿no?, de diferencia. Sin embargo, pues los biofertilizantes, al ser microorganismos, son organismos vivos, pues tienen funciones dependiendo de los factores ambientales, es decir, no podemos generalizar el uso de un solo microorganismo para cualquier tipo de clima o de suelo, ¿no? Entonces, sí quisiera hablar un poquito sobre eso. Los biofertilizantes que más se utilizan son bacterias y hongos. La bacteria más conocida y que en un inicio se utilizó como biofertilizante es la bacteria del género Rhizobium, que forma una asociación simbiótica con plantas leguminosas, principalmente frijol, de manera natural. Y el otro grupo de microorganismos que ayudan en el crecimiento de las plantas son los hongos micorrícico arbusculares. Son hongos microscópicos que viven en alrededor de la raíz y alrededor de la raíz. Sí, porque de repente cuando mencionamos hongos, posiblemente a algunos de nosotros se nos venga a la mente el hongo que nos comemos, como el champiñón o la seta. Sin embargo, hay una biodiversidad considerable de hongos, como en este caso, que son microscópicos. Los que yo trabajo en especial son microscópicos, pero la maestra Yahaira trabaja el otro grupo de los hongos macro, que son como estos que tú mencionas y que, bueno, nos va a hablar más adelante de ellos, y también se utilizan como biofertilizantes. Antes, cuando no estaba la maestra, pues solamente nos dedicábamos a los micro, pero ahora pues estamos empezando a trabajar con macro, y entonces pues estamos abriendo esta nueva línea para las cuestiones forestales. Quisiera decir que los hongos micorrícicos forman, igual que la bacteria que mencioné, Rhizobium, forman una asociación simbiótica con las plantas, casi todas las plantas de importancia agrícola. Y además de que proveen de nutrientes, los hongos no los fabrican, los toman del suelo. Y hacen que la absorción de esto sea mucho más rápida y más eficiente. Esto no quiere decir que en ocasiones tengamos que prescindir del uso de fertilizantes inorgánicos, sobre todo en suelos ya muy desgastados, ¿no? Pero sí podemos bajar a veces hasta en un 75% el uso de fertilizantes inorgánicos, porque al combinarlos con los hongos micorrícicos podemos hacer un uso eficiente de estos. Ok, bueno, pues para todos los que nos están escuchando, que tal vez, pues, no son ni agrónomos ni biólogos, sino es usted ama de casa, usted taxista que va ahorita manejando y que está interesado de saber de dónde proceden nuestros alimentos, qué sucede en el suelo, pues existe esta especie, estas especies, la que menciona la doctora, que de repente parecieran un puente entre los nutrientes que tiene el suelo y la planta que los va a absorber. O sea, las relaciones que a veces no vemos y que son tan importantes y tan significativas, doctora. Exactamente, lo que tú dices es lo que sucede no solamente con los hongos, hay muchos más microorganismos que habitan en el suelo que son los responsables de la fertilidad del suelo. Uh-huh. En ocasiones, aun cuando pongamos fertilizantes inorgánicos y eliminamos la fracción biológica del suelo, las plantas no crecen. Híjole. Sí. Requieren por fuerza de estos microorganismos que solamente forman el 1% de la composición total del suelo, pero wow, que son muy importantes, uh-huh, ¿no? Entonces, en los suelos, cuando están sometidos a un uso indiscriminado de plaguicidas, o por ejemplo, cuando se quema en uh-huh los cultivos, se eliminan todos estos microorganismos que son muy importantes uh-huh para que haya producción. Uh-huh. Y luego entonces, por eso los suelos se van degradando, por la uh-huh falta de esta parte biológica que uh-huh es fundamental en la producción agrícola. Uh-huh. Ah, eso es muy interesante. O sea, cuando pensamos en fertilidad del suelo, no es la tierra per se, es la vida que ahí habita, ¿no? Aunque sea una mínima proporción de la composición del suelo. ¡Qué maravilla! Ahí uno puede darse cuenta que menos es más. Sí. ¿No? Totalmente. Y hablaba usted sobre las plantas de importancia agrícola, ¿no? Sí. Los hongos que nosotros trabajamos, además de proveer de nutrientes, hacen que las plantas sean más tolerantes a la sequía, por ejemplo, uh-huh, al estrés por patógenos, a suelos contaminados por metales pesados. También uh-huh las plantas pueden tolerar ese tipo de daño cuando están en simbiosis con los hongos micorrícicos. Y una cosa muy importante es que los hongos, al estar dentro de la raíz, provocan cambios en el metabolismo de la planta que puede ser en muchas ocasiones benéfico. Por ejemplo, en estas plantas aromáticas de olor que uh-huh se utilizan, como el orégano, el tomillo, uh-huh, la producción de aceites que se producen cuando están en simbiosis, se uh-huh incrementa considerablemente. Hemos trabajado de manera conjunta con otros equipos en la Universidad Veracruzana, otros equipos de trabajo, y hemos logrado observar esa diferencia en las concentraciones de aceites esenciales cuando las plantas están en simbiosis con el hongo. ¡Qué maravilla! Entonces, a quien tenemos que agradecer son a los honguitos, ¿no? Bueno, en parte, ¿no? Hay sí, muchos claro más microorganismos. Sí, claro, hay muchos más microorganismos. Pero bueno, el día de hoy, de lo que estamos hablando son biofertilizantes, justamente, que pueden contribuir a que esto suceda de una manera eficiente para el cultivo de estas plantas. En este caso, nos comentaba que hay distintos tipos de biofertilizantes. Bueno, hay los que se usan las bacterias uh-huh y los que usan hongos micorrícicos, uh-huh, pero hay diferentes especies de hongos micorrícicos. Uh-huh. Y hay algunos inoculantes que se comercializan que solamente están compuestos de una sola especie de uh-huh hongo, y hay otros que están compuestos de un cóctel de especies. Uh-huh. Nosotros hemos visto que cuando se tiene mayor diversidad de hongos en el inoculante, tiene una mejor función uh-huh, uh-huh, en la promoción del crecimiento o algunas otras características que nosotros queramos evaluar. Casi todas las plantas de importancia agrícola forman esta asociación. Sin embargo, hay un grupo, y las voy a mencionar ahora, que uh-huh no se relacionan con estos hongos, que son los rábanos, por ejemplo, ah, las espinacas, la coliflor, el brócoli. Uh-huh. Estas no forman esa asociación. Esto no quiere decir que no tengan microorganismos alrededor, claro, que les beneficie. Ajá. No sé si la maestra Yajaira nos puede ayudar un poquito en esta parte. Sí, bueno, hemos estado observando y leyendo un poco literatura al respecto. Que cuando hay un manejo en cuanto a la rotación de cultivos uh-huh y se asocia con este tipo de plantas que menciona la doctora, que no son micotróficas, o sea, no forman asociaciones micorrícicas, uh-huh, hay un incremento en la fertilidad del suelo, pero también hay una disminución en algunas especies micorrícicas, y esto es porque estas plantas producen ciertos metabolitos que funcionan como fungicidas en el uh-huh suelo. Uh-huh. Sin embargo, si tiene un manejo apropiado en el sistema, en el agroecosistema, uh-huh, puede beneficiar a los cultivos subsecuentes, ¿no? Uh-huh. Y como dice la doctora, hay otros tipos de microorganismos que se asocian a estas plantas. Hay un grupo en particular de hongos, que son las comicetos, los elotiales, que tienen, no tienen una función micorrízica, pero han podido coevolucionar con estas especies, tanto como de las brasicáceas, digamos, en general, y tienen una función de traslocación de fósforo, como si fueran micorrizas. Entonces, lo que estuvimos leyendo es que este grupo de organismos ha evolucionado a no depender de la planta, pero sí a tener una función de traslocación de nutrientes. Entonces, así como los hongos micorrízicos y las bacterias son importantes, también este otro grupo de hongos, que generalmente son saprobios, que están en el suelo y que algunas veces también están como endófitos, ya sea en las hojas o en las raíces, tienen un papel súper importante en la rizosfera del suelo. Bueno, estamos hablando con la maestra Yajaira Baeza y con la doctora Dora Trejo. Ellas son de la Facultad de Ciencias Agrícolas y nos están compartiendo sobre biofertilizantes y todo lo que ellas investigan desde el laboratorio y seguramente también in vivo y in vitro, no lo sé, tal vez estoy hablando de más. Y qué importante es la ciencia para poder comprender procesos tan importantes que de repente son invisibles a todos, pero sin duda alguna que son necesarios para enfrentar situaciones adversas, ¿no? Como el cambio climático, como crisis que tenemos ya en nuestros campos mexicanos. Y mi pregunta sería para todos aquellos que pues no hacemos ciencia, que no estamos en la generación de conocimiento, preguntarles si, no sé, yo estoy en mi casa, tengo mis plantitas, y quiero que salgan bonitas, saludables, que se vean vigorosas, ¿puedo yo hacer un biofertilizante? Bueno, estos hongos se encuentran de manera natural. Seguramente las plantas que tú tengas en tu casa o en los huertos de traspatio, ajá, los vamos a encontrar de manera natural. No, bien, es necesario introducir. Ajá. ¿No? Donde es necesario introducir es donde, por cuestiones de producción intensiva, uh-huh, se han ido disminuyendo las poblaciones nativas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y este trabajo que menciona la maestra Yajaira de las hortalizas, uh-huh, como ustedes saben, Puebla es el principal estado productor de hortalizas. Y yo siempre había tenido la inquietud de ir a ver qué pasaba en estos sistemas, claro, de producción. Sí. Entonces ahí empezamos a estudiar estos sistemas y vimos que a pesar de que tienen 30 años de sembrar consecutivamente, el suelo permanece fértil. El asunto es que en una hectárea nosotros podemos encontrar hasta 11 cultivos juntos, uh-huh, no, uh-huh, revueltos, pero juntos, uh-huh, o sea, van en hileras, y luego los señores van rotando. Y con la siembra de estas brasicáceas, del rábano y del brócoli, de la coliflor, de la col, disminuyen los patógenos que se encuentran presentes sin la aplicación de pesticidas, uh-huh, y entonces pueden mantener el suelo fértil porque no lo están dañando, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Uh-huh. Y hemos estado ya, tiene como 3 años que estamos trabajando en ese sitio, con esos suelos, porque nos pareció muy interesante la conservación del suelo a través de la rotación y de los policultivos, uh-huh, que tienen ahí, sobre todo con hortalizas, ¿no? Uh-huh. Algunos sí forman asociación simbiótica, algunos no. Y entonces pensamos que a lo mejor en esos suelos no era necesario introducir biofertilizantes porque pues ya los hay, ¿no? De, uh-huh, manera natural hicimos un estudio. Y encontramos que cuando nosotros aplicamos, para este caso muy especial, el biofertilizante que nosotros tenemos en la universidad, el crecimiento se incrementó considerablemente. Uh-huh. Entonces, a veces en los sistemas de producción agrícola, aun cuando los haya los hongos, aun cuando estén, uh-huh, presentes, no son eficientes. Uh-huh. Y ahí es donde la ciencia entra a buscar cuáles de los hongos que existen son más eficientes y también pueden tener un amplio rango de hospederos, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser funcionales para diversas cultivos agrícolas. Y bueno, es ahí donde nosotros trabajamos y pues hacemos varias cosas. También en México, en nuestro país, existe una red de investigadores que trabajamos este grupo de microorganismos, uh-huh, y que estamos en contacto siempre. Y bueno, ya tiene 20 años que esta red se formó y se ha mantenido y sigue creciendo. Y claro, llega gente que se está formando con nuevas técnicas, con nuevas ideas y con mayor conocimiento para un mejor aprovechamiento, uh-huh, de este grupo de microorganismos. Qué interesante, porque creo que cabe resaltar que la Universidad Veracruzana cumple, a través de investigadoras como ustedes, con sus funciones sustantivas, ¿no? La docencia, la investigación y sobre todo la vinculación en este caso con el sector agrícola, que bueno, pues es el sector del que todos dependemos para alimentarnos. Hace unos meses estábamos celebrando el Día de la Alimentación con más de 800,000 personas que padecen hambre, ¿no? Entonces, ahí es donde el salto de estar en un laboratorio de investigación analizando hongos, microhongos, ¿no? Micorrícicos en este caso, a extrapolarlo y que pueda ayudar y abonar a que una producción pues ya en lo macro pueda ser eficaz y eficiente. Creo que ahí es el puente y el punto de intersección muy importante que hace la ciencia y la universidad, doctora. Lo que nosotros tenemos ahora en la universidad es que podemos producir inóculo de manera comercial, uh-huh, y que algunos productores lo utilizan, sobre todo en los suelos donde ha sido muy, muy, muy trabajado, ¿no? Deteriorado muy ya, muy deteriorado, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ellos han cambiado un poco sus sistemas de producción, uh-huh, no conscientes de la situación ambiental que tienen y del daño que van haciendo al suelo. Sí. Y bueno, tenemos productores de piña que, uh-huh, que han sembrado por muchos años el cultivo y en condiciones pues extensivas, uh-huh, que están utilizando el inóculo y han bajado su cantidad de aplicación de, uh-huh, de fertilizante inorgánico, ¿no? Uh-huh. Ellos empezamos a trabajar hace muchos años con ellos, yendo al campo, y actualmente pues nosotros ya no vamos, más bien ellos vienen. ¡Ay, qué bien, qué maravilla! Es un caso muy exitoso, ¿no? El de trabajar con ellos desde hace pues como 10 años y actualmente, uh-huh, nosotros ya no vamos, wow, al campo. ¡10 años! Vienen. ¡Qué bien! Y además la universidad como una casa para todos, ¿no? Y de todos, donde se generan sinergias y estos diálogos de saberes y estos puentes que se pueden generar, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando con la doctora Dora Trejo y con la maestra Yajaira Baeza sobre biofertilizantes y el trabajo de investigación que ellas realizan desde la Universidad Veracruzana. También tenemos aquí en el estudio a otras mujeres. De hecho, somos 5 mujeres y un hombre por acá, que nos encontramos aquí en micrófono para compartir temas de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Usted que nos está escuchando, recuerde que nos puede llamar y escribir a nuestro WhatsApp 2281-040477 y al teléfono 817-5117 y 817-5115. Estamos hablando de biofertilizantes y también los queremos invitar a un ciclo de cine que se hace desde un invernadero. Daniela, bienvenida seas, colaboradora de Siembro B. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias, Itlali. Buenos días a todas, a todos. Sí, pues efectivamente un ciclo de cine desde el huerto, desde el invernadero, y cine y educación ambiental desde el arte. ¡Ay, qué maravilla! Oye, cuéntanos, ¿de qué se trata el ciclo de cine este mes de noviembre? Bueno, este mes es la segunda temporada ya, estuvimos todo el mes de octubre con muy buena respuesta del público y este mes tenemos cine variado, desde corales hasta bicicletas y pasando por cuestiones de cooperativismo. ¡Ay, qué maravilla! Entonces vamos a tener un cine muy variado, muy rico y no nada más que tiene que ver directamente con la alimentación, uh-huh. sino con modos de vida pues más sustentables. Claro. Y esto se lleva a cabo desde el proyecto Siembra UV. Así es, desde el proyecto Siembra UV y desde la función de la divulgación y la educación ambiental, uh-huh. estamos haciendo este ciclo de cine para grandes, chicos, chicas, medianos, medianas, para todo el público. Muy bien. Tenemos funciones para niños también. Y se lleva a cabo en el invernadero Escuela de Siembra UV. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para llegar al espacio? ¿La entrada es libre o hay que ahí donar algo? ¿Cómo está la cosa? Cuéntanos. Bueno, mira, para llegar es bien fácil. El invernadero se encuentra justo junto de Ecodiálogo y Ecodiálogo se encuentra justo atrás de la USB, okay. de la biblioteca, entrando por el estacionamiento, ajá. todo hasta el fondo, hasta topar con monte, y ahí vamos a encontrar el invernadero. Muy bien, a topar con monte, topar ahí con se monte, encuentra el invernadero. Ahí van a oír todo. Y también tenemos flechitas. Ah, muy bien, ubicarnos. Señalética para señalética. Poder llegar. Y además hay palomitas, me ha tocado ir y bueno, ahí sí. tenemos palomitas y toda la cosa, ¿verdad? Sí, así es, estamos con... pues aprovechando todas las energías que estamos trabajando en el invernadero. Uh-huh. Y Adrián es el encargado de las palomitas todos los martes. Las palomitas son... La entrada es gratuita, pero las palomitas es cooperación voluntaria. Eso, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Daniela, por venir el día de hoy a compartirnos sobre este ciclo de cine ambiental. Hoy martes a las 16... No, a las 18 horas, 6 de la tarde. Así es, tenemos el largometraje... Ajá. En busca del coral y ajá. el cortometraje en defensa de los arrecifes veracruzanos. Ay, muy bien. Sí, además, entonces, un tema que hay que tocar y hay que conocer, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a conocer la perspectiva desde Veracruz, ajá. pero también desde el nivel internacional. Muy bien. ¿Modos de contacto? A través de las redes sociales de Siembra UV, Facebook, Twitter y en la página institucional, siembrauv.v. .v.mx. Bueno, en redes sociales es más fácil. Muy bien. Siembra UV. Así nos encuentran. Muy bien, muchísimas gracias. Ojalá que todos por ahí quieran ir a ver un corto y un largometraje en materia ambiental. Y ya tenemos aquí en teléfono a Aleida Rueda. Ella es vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y además, bueno, desde hace ya un par de años, ella pues tiene una trayectoria increíble haciendo periodismo de ciencia, evidentemente, y ha ganado premios nacionales de periodismo de sustentabilidad. Por ejemplo, uno de sus reportajes se llama Ciudad Viva, el otro se llama Ecosistemas en Extinción, y el día de hoy nos viene a compartir sobre el reportaje que se titula De cómo perdimos el cempasúchil. Aleida, ¿me escuchas? Sí, te escucho, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Oye, gracias a ti por recibirnos, más bien atender esta llamada. Y de verdad que es un gusto tenerte aquí, al menos al teléfono. Sabemos que andas por, bueno, no sé, ¿andas por México? Sí, en la Ciudad de México estoy ahora. Muy bien, perfecto. Aleida, pues para todos los que en este momento te están escuchando, si nos pudieras compartir brevemente sobre tu trabajo. Digo, ya dijimos algunas cosas sobre tu trabajo y trayectoria como periodista de ciencia. ¿Algo que quieras abonar respecto a esto? Bueno, pues que como vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pues nos interesa mucho no solo contar historias que tengan que ver con pues cómo incluir a la ciencia en las discusiones, en las problemáticas sociales, sino también a todos los periodistas o estudiantes uh-huh. de periodismo que están interesados en pues abordar el periodismo de ciencia desde una, bueno, como una carrera profesional, pues que es una invitación abierta para que se unan a la red. Eso, muy bien. Generar red creo que es una buena manera, evidentemente, de hacer cohesión social, ¿no? Así es. Aleida, en este mes de noviembre que celebramos todos los mexicanos el Día de Muertos, la flor de cempasúchil la tuvimos en nuestros altares. Así es, y prácticamente nada más ahí. Esa es la triste historia que les quiero compartir. A ver, compártenos, ¿qué pasa con el cempasúchil? Bueno, pues resulta que es quizás una de las más grandes ironías que tenemos en México, como en muchos otros productos, la verdad, pero en esta ocasión y precisamente porque tiene que ver con el Día de Muertos, resulta que la ironía es que aunque México ha sido pues uno de los lugares en donde hay más especies, ¿no?, conocidas de cempasúchil, uh-huh, actualmente la producción industrial, ¿no?, me refiero en grandes cantidades, solamente está en países como China, que tiene el 75% de la producción mundial, India el 20% y Perú el 5%. Uh-huh. México no está produciendo de manera industrial el cempasúchil, aunque en algún momento de la historia de México, en los años 90, varias empresas mexicanas impulsaron la siembra y la pues la generación de nuevas especies que tuvieran unas inflorescencias más grandes. Y esto de mano de investigadores y de la ciencia, ¿no? Exactamente, las empresas, los gobiernos y los científicos se unieron en esos momentos para ver cómo podrían hacer la producción de cempasúchil de manera industrial. Y lo interesante aquí es una razón muy, muy importante, es que el cempasúchil es quizás la fuente más importante de unas sustancias que se llaman carotenoides. Y los carotenoides es esos colorantes justamente que le dan pues lo anaranjado, lo amarillo que vemos en el cempasúchil, y que además sirve para alimentar a los pollos para que pues la carne esté rosita, ¿no?, y la yema de los huevos esté naranjita, como nos gusta. Ajá. Pero hay además un 15% de esos carotenoides que se usa para productos de la salud. Entonces se ha encontrado que unas sustancias específicas que se llaman luteína y zeaxantina tienen que ver con la reducción en la degeneración macular. Y incluso hay quien dice que puede reducir o puede ayudar a que se reduzca el cáncer de pulmón, el cáncer de piel y otras enfermedades. Entonces, mundialmente es un mercado de millones de dólares. Uf. Y pues la ironía es que México no está participando en ese mercado. Y que no estamos aprovechando esa inversión que se hizo desde la generación de conocimiento. Es lamentable. Así es, en realidad se tenían los científicos, se tenía el conocimiento, se hicieron experimentos durante varios años para ver cómo podían producir cempasúchil mucho más denso, ¿no?, y entonces tener más carotenoides, pero lo que pasó pues fue como ocurre en muchas industrias, pues llegaron los chinos, llegaron los indios, sí, la empresa fue vendida y pues los científicos realmente así fueron forzados a entregar toda su banca de clonas y pues regalar básicamente el conocimiento y la experiencia que habían aprendido. Híjole, pues de verdad hasta se me puso la piel chinita de entre tristeza, frustración y también en algún punto como de orgullo de saber que la ciencia mexicana estaba tomando en consideración una de las especies más significativas. Digo, lamentablemente en el camino sucedió lo que tú pues reportas. Quien quiera conocer más sobre este reportaje que tú haces, ¿dónde lo puede hacer? Pues mira, está en YouTube, cualquiera que pueda tener acceso a internet y a YouTube solamente pone de cómo perdimos el cempasúchil, tal cual, uh-huh, y pues ahí está toda la historia completa. Podría haber un final feliz, o sea, sí hay investigadores que actualmente bien están, están haciendo biotecnología y están, uh-huh, haciendo algunos experimentos para regresar, digamos, esa es un poco la parte bonita de la historia, ¿no? Muy que, bien. Que mucha gente sí está interesada en devolver el cempasúchil industrial a México. Muy bien, pues por aquí en el Facebook de La Ensalada Radio vamos a colgar este documental, ¿se podría decir? O... Sí, es un, bueno, yo llamo reportaje, pero es reportaje largo de 20 sí, minutos. Sí, pero además es bastante interesante y se va como agua. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir, Aleida, y sabemos que tú eres ajonjolí de todos los moles periodísticos de ciencia. Cuéntanos en qué más andas, invítanos por favor. Bueno, pues tenemos ahorita un programa de radio que les invito a escucharlos también, todos los viernes a las 7 de la noche, se llama Hábitat Ciencia. Ajá. Y es un proyecto justo que en el que buscamos meter las discusiones, las problemáticas sociales desde una perspectiva científica crítica, ese es un poco como el objetivo. Y también tenemos el programa de televisión Simbiosis MX por TV UNAM, todos los viernes a las 9 de la noche. Perfecto, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Aleida, que nos hayas tomado esta llamada. Gracias a ti, buenos días. Un abrazo, que estés muy bien. Bueno, pues, híjole, ¿cómo ven con el cempasúchil ahorita que acaba de pasar Día de Muertos, que todavía ahí lo tenemos en nuestros altares? Ojalá que nos podamos informar más al respecto. ¿Cómo ve, doctora? Bueno, pues sí me di cuenta este año que hubo muy poca flor de cempasúchil en venta. Nosotros normalmente cada año compramos como 1,500 pesos de cempasúchil porque es la planta que utilizamos para reproducir nuestro biofertilizante. ¡Ah, mire! Entonces ahora nos quedamos, creo que sin semilla. Voy a tener que ir a los altares a recoger toda la flor para sacar semilla para el próximo año. Exacto. Y pues parece muy triste, ¿no? No sé por qué, pero sí me decían que este año hubo muy poca. Y bueno, Puebla sigue siendo también un productor importante de esta flor. Sí. Y pues no sabemos realmente qué es lo que pasó, ¿no? Que, sí. Bueno, no sabemos justamente de lo que decía la chica con la que hablaste. Está presentando hoy un proyecto, un estudiante de maestría para el estudio del cempasúchil con fines farmacéuticos. Ay, qué y bien. Con la ayuda de los hongos micorrícicos para incrementar los principios, los metabolitos que son de interés. Sí, sin duda alguna, hay mucho terreno que investigar, que indagar, que experimentar, y qué bueno que haya por un lado investigadores, científicos, y por otro lado comunicadores, divulgadores y periodistas, ¿no?, que generen este puente para socializar esa información. Nos vamos a ir ahora a nuestra sección Conciencia para que conozcan un proyecto de un estudiante de maestría. Adelante. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Estamos hablando sobre biofertilizantes, sobre ciencia, agricultura, sobre el suelo. Y justamente Fabiola Pérez Andrade, bióloga y estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad, nos viene a compartir su proyecto integrador que se titula Estrategias para la conservación del suelo en la comunidad del Conejo. Esta comunidad perteneciente al Parque Nacional Cofre Perote. Fabi, bienvenida nuevamente. Hola, nuevamente, muchas gracias. Y sí, exactamente, ese es mi tema de tesis, ya a punto de concluir, gracias a Dios. Y sí, muy interesante lo que comentó la doctora Trejo, porque en esta comunidad ya hay un monocultivo más de 50 años, comúnmente conocida la papa, y pues se ha visto que sí hay una disminución de nutrientes en este suelo. Yo hice un muestreo de suelo en zonas de cultivo y zonas de bosque, y pues sí se ve la diferencia de nutrientes. En este caso, en los estudios de suelo salió mayor fósforo, potasio, y esto pues se puede concluir que por los fertilizantes, ¿no? Pero el suelo dentro de la lo que es la densidad está muy baja. O sea, este suelo ya está muy, se puede decir que degradado. Pero comparamos, nuestros resultados los comparamos con la NOM 021 de Semarnat, y dentro, como son suelos de origen volcánico, son muy ricos en materia orgánica, y lo que se puede notar es que la materia orgánica aún sigue alta comparado con la NOM. Pero si lo comparamos con las zonas de bosque, esta se ha ido disminuyendo al paso de los años. También se pudo comprobar con literatura que ya se han trabajado, se han realizado trabajos dentro de este parque. Y pues sí, esto afecta en pues los servicios ecosistémicos que nos provee esta área natural protegida. Me pareció muy muy interesante esta biotecnología, que son los biofertilizantes. No sé si se podría utilizar como un medio de remediación en este tipo de suelos, pues más que nada en los de cultivo, ya que realmente se ven afectados. Como ella lo comentaba, estos suelos aún son no, se puede decir que no son completamente de calidad, pero todavía son fértiles, ya que a pesar de el tiempo del monocultivo, aún se sigue dando la papa. Es lo que nos comentaba el coordinador de la CASUV, dice, es que a ellos, dice, tú no les puedes venir a decir, cambien de cultivo, no lo van a hacer. Dice, ¿qué te parece si les dicen una porque hay poca diversificación, es la haba, la avena, y pues la papa, ¿no? Y es poca por la situación bioclimática de la zona. O sea, también se debe a eso, ¿no? Tal vez la diversidad agrícola depende de la temperatura del espacio, ¿no? Del territorio. Sí, sí, pero bueno, también yo estuve pues checando dentro de la literatura y sí se podría incluir algunos cultivos, pero sería platicarlo más con ellos, porque por ejemplo yo chequé de la alcachofa y pues por las condiciones climáticas y pues sí deja una, ¿cómo se puede decir? Pues es rentable económicamente, ¿no? Ya nada más sería como inculcarles a ellos pues este nuevo cultivo, no sé, es llevarlos más allá de su visión, que es la papa. Y evidentemente esto no desde la imposición ni de la colonialidad, ¿no? Sino más bien como en un ejercicio de gestión, tú como gestora y facilitadora, porque sabemos que esta maestría en gestión ambiental, quien coordina es la maestra, la doctora Mari Chamorro, a quien le mandamos un saludo. Pues el enfoque de esta maestría profesionalizante evidentemente es un trabajo horizontal con todos los sectores que estén involucrados. Sí, luego hasta uno aprende más, ¿no? De las personas. Exactamente, porque tú puedes llegar y decir, no, ¿saben qué? Es que esto no está bien. Esto hay que hacer, y pues no. No, exactamente. No sabemos realmente hasta que estamos en el lugar, cómo viven, cómo están, y qué es lo que ellos realmente necesitan, y no para tú llegar a imponer y decir, esto está mal. Bien. Fabi, cuéntanos, por favor, ¿cuáles han sido los resultados que has obtenido a través de este ejercicio que llevas a cabo desde tu maestría? Ay, pues yo fue muy positiva. Las personas, en este caso fue más con los agricultores, son muy participativos, están en toda disposición, porque se les hizo el comentario de que, bueno, no quieren cambiar el cultivo de la papa, pero se les comentó acerca de una nueva especie, y pues ellos dijeron, sí, tú tráenos la semilla, a ver, pues qué tal jala, ¿no? Ya esto sería un poco externo, pero, y por los tiempos, se va a llevar a cabo pues, un poquito después, ya, tal vez con otros alumnos, ya se ha comentado, esto es externo, porque yo, conforme a mi tema, solo son estrategias de conservación de suelo. Pero sí. Una estrategia de conservación de suelo que nos puedas compartir para todos los que te están escuchando en este momento. Sí, claro. Mira, son varias. Como es pendiente, se pueden incluir zanja a bordo. Y también esas nos pueden servir como algunas almacenamiento de agua. Otras son las barreras vivas, que son plantaciones en las laderas para que evitar erosión hídrica. Y otra también sería estas barreras muertas, que son acumulación de piedra. Estas son como las más comunes y pues económicas. Claro. Al alcance. No, y que pensaríamos que conservar el suelo implica como algo o costoso o que implica mucho trabajo o tiempo, y sin embargo pues hay cosas muy prácticas. Sí, claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Fabi, por habernos compartido parte de tu proyecto de integrador en la Maestría de Gestión Ambiental para la Sustentabilidad en la Universidad Veracruzana, Estrategias para la Conservación del Suelo en la Comunidad del Conejo, que es parte de un área natural protegida, que además es donde, junto con Puebla, ayuda a que nazca una cuenca hidrológica que llega hasta acá, a la capital de Veracruz y a la capital de Veracruz. Bueno, pues seguimos aquí en La Ensalada, y además de que la doctora Dora Trejo y la maestra Yajaira Baeza nos están platicando sobre biofertilizantes, nos vienen a invitar a un foro que se titula Agricultura y Ciencia, Retos y Perspectivas, Encuentro de Investigadores. Yajaira, nos vas a comentar, ¿verdad? Claro. ¿De qué va y de qué se trata? Bueno, este foro está organizado por el Cuerpo Académico de Biotecnología, Biodiversidad y Manejo de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y bueno, pues invitamos a todos, es entrada para público en general, a un primer bloque de charlas sobre agricultura y ciencia y cómo la biotecnología tiene un impacto positivo en algunos aspectos importantes en cuanto a cuestiones sociales o económicas. Sí, porque de repente cuando decimos biotecnología... Sí, suena como un monstruo, ¿no? Ajá, pero no. Tenemos como esa sí, mala percepción, diría yo. Este primer bloque tenemos 4 pláticas. Son investigadores de talla nacional. Todos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Son egresados de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Todos ellos han logrado... estar en puestos muy importantes en cuanto a educación y ciencia. También son personas que han logrado premios, ¿no? Uh-huh. Y pues es un orgullo para la Facultad de Ciencias Agrícolas que estos egresados regresen. Claro. Y pues muestren lo que han realizado, ¿no? Y además muestren para público general. Claro. ¿No? Qué bonito. Los esperamos el 9 de noviembre, uh-huh. es este viernes, a partir de las 9 de la mañana en el foro USB de la Universidad Veracruzana. Y bueno, todos son bienvenidos. Tenemos un programa de 9:30 a 10, que sería la bienvenida dada aquí por la doctora Dora Trejo. De ahí son dos charlas de 10 a 11:20, un pequeño receso para un break con el cafecito. Y de ahí viene una introducción sobre el tema de la agricultura en la ciencia. Y después las últimas dos charlas terminaríamos más o menos como a las 2 de la tarde con una pequeña mesa de discusión uh-huh. para poder enriquecer el conocimiento y todo lo que tenga que abordarse desde esta perspectiva, ¿no? Claro. Y ojalá que usted que nos está escuchando y que ya sea porque le interese a usted o conozca a alguien interesado en el tema, al final del día todos comemos y comer es el primer acto agrícola. Entonces, creo que es bastante importante informarnos de fuentes fidedignas como son todos estos investigadores que llegan a la Universidad Veracruzana. Modos de contacto. Pues estamos en el Laboratorio de Organismos Benéficos de la Ajá. Facultad de Ciencias Agrícolas. Aún no hemos hecho oficial nuestra página del biofertilizante, pero bueno, nos pueden encontrar en el laboratorio. Muy bien, por lo pronto vamos a colgar esta información en nuestras redes sociales. Y está el póster, ¿no? Muy claro. bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo de la ensalada y aprovechando que están cuatro mujeres aquí tras los micrófonos, que pudiéramos cerrar esta emisión con una reflexión que quede germinando en los oídos de todos los que nos escuchan respecto a lo que ustedes gusten abonar en los temas que platicamos el día de hoy. Bueno, pues en cuanto se platicó también de lo de cempasúchil, me llamó mucho la atención. Yo soy originaria de Tlapacoyan. Y pues yo no vi esa deficiencia de esta planta, ya que allá realmente, y vivo cerca de un panteón, y la flor se quedó. Uh-huh. O sea, hubo puestos y la flor se quedó, o sea, uh-huh. se quedó. Yo no sé cómo es que ahora dicen que faltó esta flor. Muy bien, muchísimas gracias, Fabiola. Por acá tenemos a Daniela Siembre B. Sí, yo quiero hacer la reflexión en torno al tema de la función de esta tarde. El coral es algo que no podemos ver, pero que también está sufriendo los estragos del cambio climático. Y entonces pone a reflexionar y los uh-huh. invito a reflexionar que cada acción que hacemos tiene repercusión, aunque no la veamos. Muchísimas gracias, Daniela. Yajaira. Bueno, yo ya no pude hablar, pero espero poder regresar después de hablar un poquito sobre los biofertilizantes en el manejo forestal. Y pues lo que yo puedo concluir es que las micorrizas se suman a las acciones sustentables, ¿no? Y que la utilización de estos inóculos permite disminuir la fertilización química.